Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Son todos asesinos los milicos del proceso. Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar. Milico, muy mal parido, milico, ¿qué es lo que han hecho con los desaparecidos? Con el destierro, la corrupción, son la peor mierda que ha tenido la nación. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ese día, después del ayer, cuando se muera este calendario en el primer paso hacia tu abrazo, ese abrazo pleno de apetito de ti, desearé que el encuentro nos encuentre, que el contigo sea el conmigo, que sigas siendo mi Dios y mis pecados, que guarde mi razón el corazón de tu pertenencia, que más allá del cielo nos habiten las miradas, que la inocencia sea nuestra libertad y que la libertad sea nuestra inocencia. Que la revolución tu revolución y la mía nos añore por siempre las vísceras, que mis motivos sean tus motivaciones, que todas mis puertas tengan tus llaves, que todos mis silencios tengan todos tus sonidos, que todas mis direcciones tengan tu norte, que todos los párpados guarden esos ojos tuyos que son mi mirada, que todas mis noches tengan por sol a tu luna, que todas mis lluvias tengan el sudor de tu cuerpo, que todas las palabras se desvistan en versos por siempre y para siempre desde mi boca, que todas mis cenizas tengan el fuego de ti, que todas mis soledades tengan tu compañía, que la ría de tus venas sean la sangría de todas las predicciones donde se sonríen por siempre mi lengua y mis labios, que lo cotidiano de tu respirar sea el amanecer de todos mis suspiros, que el acecho tenga al divague en lo extraordinario de la convocatoria a donde fluye tu camino que es mi camino, que la resistencia de todas mis luchas tenga por bien nacida en la nariz de tu génesis, y que todas las metáforas tengan la descripción inconclusa de todos los ángulos de tu ser, para seguir yo descubriéndote, creciéndote, creciéndome. Es la amiga que me arropa y después me desabriga. La más clara y oscura, la más verde y madura, la más íntima, la más indiscreta. La canción me da todo, aunque no me respeta, se me entrega feliz cuando me viola. La canción es la ola que me eleva y me hunde, que me fragua lo mismo que me funde. La canción, compañera, virginal y ramera, la canción. Comenzamos un día en los tiempos de siempre y todavía. Comenzamos felices a juntar cicatrices como buenas señales de los años, y peldaño a peldaño levantamos paisaje sin excusa, sin ruego y sin ultraje. ¿Quién se atreve a decirme que debo arrepentirme de la espera

analfabetismo, aculturación y miseria para tener una vaga idea del caudal de la deuda para con la mayoría de nuestros semejantes, y cuando nos impusieron una formación basada en la discriminación, lo hicieron haciéndonos creer que el semejante era aquel otro parecido a nosotros, pero no había otro. Eran los modelos impuestos para la mercantilización de la existencia. Cuando nos enseñaban al semejante, ese era casi un muñequito de torta disfrazado de humano. El otro, el que no estaba en las imágenes de manuales, revistas de moda o programas televisivos espectaculares, era y es el que siempre está ausente. Los inexistentes, así nos lo hicieron creer, y así preferimos creer. Luego vinieron las campañas donde los comenzamos a ver para entregarles las obras y así intentar calmar nuestras conciencias. Esto expresábamos en un editorial anterior donde plasmamos la consideración que hacemos sobre realidades, tanto las pasadas como las presentes. No ha cambiado mucho desde aquel editorial. Es muy poco probable que algo cambie, y no se trata de pesimismo, es solo la sensación que nos genera esto de la constante amenaza y agresión de parte de quienes manejan el poder en el planeta contra los pueblos todos. Los cambios calendarios no son signo ni sinónimo de nada. Es solo una configuración numérica y de escritura para separar finales e inicios de nada. No obstante, aún permanecemos en la esperanza quienes a diario militamos, luchamos por transformar las realidades que parecen no cambiar. En lo que hace a las noticias que nos llegan desde distintos puntos del planeta, habría que destacar que la crisis europea, o estafa como la denomina Alex Corrons, aparentemente habrá de profundizar la brecha que siempre ha separado al minúsculo grupo de poderosos del resto de la población. Europa cayendo a pedazos y llevándose consigo a tantos que tan solo querían vivir como si ello fuera considerado un esnobismo. La inefable asesina OTAN haciendo su despliegue para continuar en su carrera expansiva a fin de apoderarse de los recursos que le son ajenos. Ayer fueron Irak, Afganistán, Libia. Hoy, mañana, serán Siria, Irán, Egipto, África toda, y tal vez, si las agallas se lo permiten, intentarán poner pie, mejor dicho, plomo, sobre nuestra región. Es innegable imaginar que, con tantas bases desplegadas en el territorio, con tantas ONG que les sirven como caballos de Troya y con tanto apoyo mediático a disposición, sumado a los camuflados discursos y personajes que destilan loas a procesos progresistas, pero que en realidad trabajan para la oligarca derecha recalcitrante y asesina encumbrada en gendarme mundial, decíamos que es innegable imaginar concreten su intención de apoderarse de nuestros territorios. Recordemos los golpes de Honduras, Paraguay, los intentos en Ecuador, Venezuela, Argentina, que fueron, pero que no pasaron, y en cualquier momento volverán a intentar. En Argentina el escenario se presenta cada vez más arriesgado, ya no son tanques ni aviones los que disparan contra el pueblo, ahora son corporaciones mediáticas y judiciales las que llevan la delantera en querer desestabilizar. La inexistencia de oposición determinada y sin propuestas a la vista convoca al gobierno en otros frentes donde confrontar, contrarrestar ataques y lograr algo de concientización en la sociedad sobre lo que va ocurriendo. Y el año va cerrando con una vergonzosa demostración de impunidad judicial al dejar en libertad a quienes fueron responsables de muertes, tanto en casos de la explosión del Río Tercero Córdoba como las ocurridas los días 19 y 20 de diciembre del 2001, Menem y de la Rúa, libres a pesar de los muertos que han dejado en sus pasos por el gobierno. Los responsables por la desaparición de Marita Verón, libres por la miserable acción de un tribunal, el de Tucumán, que beneficia a la delincuencia, a la trata, al narcotráfico y encima, uno de esos miserables jueces, Emilio Herrera Molina, renuncia para no enfrentar el juicio político y seguramente para no perder su suculenta jubilación de privilegio. Por otro lado, continúan las violaciones a los derechos de nuestros originarios y el no reconocimiento del genocidio permanente que padecen desde hace cientos de años. Continúa el saqueo a nuestras tierras por parte de las otras corporaciones, las mineras y agrosojeras, que de seguro tendrán a su servicio las dedicadas a la desinformación. Algunos finales, otros inicios, otras continuidades. Y son muchas las continuidades, a no ser que interpongamos, como siempre venimos sosteniendo, acciones concretas y contundentes del pueblo, en las calles, en las plazas, en los campos, defendiendo nuestros derechos, reivindicándolos de manera heroica para desplazar de una vez por todas la hegemonía de dominación planetaria que somete, viola y asesina pueblos enteros. Nada podremos aspirar para un real cambio si no nos hacemos cargo, cada uno, de la responsabilidad que nos compete. Todos y cada uno de nosotros tenemos la irrestricta responsabilidad de luchar en defensa de nuestros derechos, fundamentalmente el derecho a la vida que resume, de alguna manera, todos los derechos. En un reportaje, el ex diplomático Stefan Hessel responde a si el cambio está en manos de los ciudadanos. Existe un triángulo: las fuerzas económicas financieras, los gobiernos y los ciudadanos. Los ciudadanos deben ser alentados a utilizar su poder, que puede ser decisivo para devolver a los gobiernos la capacidad de resistir a las fuerzas económicas y financieras. Ahora bien, toda vez que se promueve la movilización de los ciudadanos para transformar una realidad que lastima, se desalienta la participación con innumerables excusas. Asimismo, podríamos considerar lo que propone Edgar Morin en su trabajo De la revolución a la metamorfosis. Y si es cierto que el curso de nuestra civilización convertida en globalizada conduce al abismo y que precisamos cambiar de vía, todas estas nuevas vías deberían poder converger para constituir una gran vía que conduciría, más que a una revolución, a una metamorfosis. Pues cuando un sistema no es capaz de tratar sus problemas vitales, o bien se desintegra, o bien produce un metasistema más rico capaz de tratarlos, se metamorfosea. La inseparabilidad de la idea del progreso reformador y de la metamorfosis permitiría conciliar la aspiración reformadora y la aspiración revolucionaria. Permitiría la resurrección de la esperanza, sin la que ninguna política de salvación es posible. Tomarnos la tarea de replantear aquellas viejas recetas que proponía la revolución y evolucionar hacia una concepción totalmente diferente para encarar y resolver los viejos problemas que nos aquejan sería la única opción. Evolucionar para revolucionar, en la sustancial diferencia entre multiversidad y la impuesta universalidad, entre multipolaridad y unipolaridad. Nos impusieron desde tiempos muy lejanos estas erróneas ideas de lo único, de lo inmodificable, de lo indiscutible. Fue pretensión y es someter por la fuerza y las ideas a la unicidad del todo. Y desde esa escueta visión, perder la noción de la otredad, del otro, y profundizaron la búsqueda y exaltación del ser en detrimento del estar, del pertenecer, potenciando el poseer. Entonces, podríamos concluir por ahora que, como siempre sostenemos en diferentes modos, debemos tomar no solo conciencia, sino protagonismo para evolucionar en el nosotros y revolucionar en el todos. Así, tal vez, en nuestro andar colectivo, logremos que nuevos comienzos nos impulsen a eliminar aquellas dolorosas e injustas continuidades. Que así sea. Propongo disfrutar esta jornada, inquietando tu gusto en dos sentidos. Una palma que bata en tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando llegó la primavera. Hagan suyo el crisol de esta morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo en fin tu entrega apasionada, cual si fuera a cumplir mi último sueño. Quiero hacerte más feliz compartiendo estas canciones. ¿Qué razones te cuentan? Mi razón es la guitarra, los motivos son ustedes. Vengan a cantar conmigo los seguidores más fieles. ¿Qué razones te cuentan? Yo admiro lo que me llega desde el cantar del hermano, pero en eso de cantar yo sigo siendo cubano. Y las estrellas bailarán. ¡Songo! Solo proposiciones y razones que cuentan. ¡Vamos, baila! Solo proposiciones. Te propongo compartir todas estas emociones. Solo en esta tierra bonita, la tierra de mis amores. Solo aquí donde nació Pablo Milanes y otros grandes trovadores. Verde, Caimán, manantial de sensaciones. Propongo disfrutar de esta jornada, aunque sea mi último sueño, compartir lo que es mi empeño con estos grandes cantores, proposiciones y amigos, canciones, recuerdos y amores. Escuchamos a Pablo Milanés acompañado de Juan Formel y los Bam Bam, Proposiciones. Antes, el editorial, de algunos finales y otros tantos comienzos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Presentas al... ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. El Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Tengan ustedes muy buenos días. Estamos haciendo nuevamente el Club de la Pluma con, bueno, unas cuantas complicaciones técnicas. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Y para terminar el año no podía ser menos que tuviésemos estas complicaciones técnicas. Por ejemplo, la empresa monopólica será... Buenos días, señora profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos, tratando de hacer lo que se puede. ¿Monopólica Telecom? Y son un par, ¿o no? Son por ahora. Telefónica, ¿no? Española, me parece, sí. Y Telecom. Casi monopólica. Casi monopólica. Bueno, Telecom ha cortado el servicio del teléfono de línea fija de la radio y, por supuesto, la señal de internet, la conexión a internet, por lo cual, lamentablemente, no vamos a poder realizar las comunicaciones que habitualmente realizamos con nuestros compañeros Alex Corrons y Ciro Brescia, que ya estaban pautadas, pero esto se ha visto truncado por esta imprevisión de esta empresa casi o cuasi monopólica, Telecom, que no comunica, termina incomunicando. Entonces ello nos obliga a recurrir a otras estrategias, las viejas estrategias de las radios cuando no había conexiones a internet, cuando no había teléfono en las radios, porque no todas tuvieron teléfono en sus inicios, ¿eh? Así que bueno, vamos a ir avanzando con nuestro programa y con aquellos registros que nos han enviado, sí, los otros compañeros, desde otras partes de la Argentina y del continente, como en el caso de Fernando Lizamabado con su columna semanal habitual, donde en el día de hoy relata brevemente el movimiento, muy brevemente. Me hubiese gustado que se extendiese más sobre este tema. Hubo una importantísima movilización encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde se conmemora el inicio de la lucha del ejército zapatista y esta posibilidad de liberación de los pueblos arrancando allí en Chiapas. Pero bueno, Fernando nos hace un breve relato sobre ello y sobre la asunción de este ilegítimo presidente Peña Nieto allí en México. Ahora vamos a compartir ese audio, pero permítanme tomarme unos segundos, unos minutos, nada más, para, en continuidad con lo que veníamos planteando, sosteniendo en el editorial, para reforzar un poco eso, y a veces se nos tilda, se me tilda, de ser un tanto pesimista en la visión de las realidades que nos circundan y en las cuales estamos inmersos también, somos partícipes de esas realidades y responsables también, responsables. Y no se trata solamente por ahí de la mirada pesimista, se trata simplemente de rescatar aquellos detalles, si se quiere, sobre las realidades que son enmascaradas, que son tapadas, que son desdibujadas por una gran mayoría, un gran número de pseudocomunicadores, donde la chabacanería y lo burdo, lo trillado, lo efímero, lo sin sentido, tiene privilegio, prevalece en los discursos y en las propuestas de comunicación. Y no solamente en lo radial, sino también, cuanto más, en lo televisivo y en la gráfica escrita. La distracción que enajena y aliena al ciudadano, a los individuos, y los hacen creer en eso, de que son individuos que no forman parte de un cuerpo colectivo, de un cuerpo comunitario. Y eso nos han venido inculcando e imponiendo desde tiempos ya casi inmemoriales. Siempre he sostenido que en la historia del hombre hemos o han optado siempre por aquellas actitudes, frases, propuestas que nada tenían que ver con nosotros, que tenían que ver simplemente con el manejo del poder. Y yo hacía una lectura muy rápida con las concepciones griegas de lo que era la democracia y lo que era ciudadanía, y lo hemos planteado en muchas oportunidades. Y según Platón, los dichos de Sócrates y el mismo Platón, ellos planteaban una sociedad donde todos tuviesen cabida, una ciudad, una concepción de ciudadanía, si se quiere en estos tiempos, muy idealista. Pero eso era ese era el convencimiento que ellos tenían a la hora de plantear esto del qué era el ser ciudadano y qué era la democracia. ¿Y con qué se quedó la humanidad? Se quedó con lo que planteaba Aristóteles, que desde el vamos sostenía la necesaria necesaria condición de la existencia de los esclavos, que para que hubiese ciudadanía tenía que ser necesaria la existencia de los esclavos. Y con ese discurso, no dicho de esta manera, ¿no?, con estas palabras, pero con ese discurso se quedó el sector dominante de la sociedad, del planeta, y así nos han hecho creer que era la democracia. Lo mismo pasa, y ha pasado con la educación. Recurrimos siempre a la figura ya antológica, John Amos Comenius, que él planteaba una educación de construcción colectiva, donde no había alguien que estuviese en un estrado superior para poder impartir una directiva, sino que la educación se construía entre aquel que se consideraba educador y los estudiantes. ¿Y con qué nos quedamos? Nos quedamos con la propuesta lasallana que aplicaba, decía que la aplicación de los castigos corporales también eran necesarios para la educación. Nos hemos quedado con las peores partes de las propuestas políticas educativas. Y nos venimos quedando con las peores partes de las propuestas en comunicación. Porque con el cuento de que la gente prefiere, la gente elige, la gente pide, la gente dice, cuando no decían un carajo y no elegían un carajo y no pretendían un carajo, porque se nos imponían las recetas de comunicación, se nos imponían modelos. Y si podíamos lograr la sonrisa, la simpatía, el gesto afirmativo y hasta de complicidad del oyente, del televidente, del lector, bueno, seguimos con eso. ¿Y qué es lo que se dejaba de lado? La posibilidad de que el otro la otra edad, comenzara a participar en esto que es la comunicación. Y ahora tenemos la otra parte. En esta puja, aquí en Argentina, en esta puja sobre la vigencia y la aplicación irrestricta de una ley de medios de comunicación audiovisual, está la puja entre quién puede más en los estrados judiciales. Si aquel juez que le compraron su voto con un viaje a Miami o algunas otras, por ahí, suculentas cuentas bancarias, o aquellos incondicionales, que deben ser pocos, con una gestión de gobierno. Y lo que yo planteo que deberíamos discutir no es solamente la exigencia de que el voto no se venda de un juez, no debería ser así, sino que además de exigir la irrestricta vigencia y aplicación de la nueva ley de medios audiovisuales, además deberíamos discutir qué tipo de comunicación queremos como sociedad, porque tampoco es la comunicación de 678, tampoco es la comunicación de Página 12, tampoco es la comunicación de Tiempo Argentino. Está muy bien que lo hagan. Felicito que hayan tomado las mismas recetas del monopolio, las hayan modificado, las hayan aggiornado y las estén utilizando para dar a conocer gestiones de gobierno. Me parece muy bien. Se debe dar a conocer. Es más, antes de que eso se hiciera, yo reclamaba que el Estado no utilizaba los medios de comunicación para poder difundir las acciones de gobierno. Te gusten o no te gusten las acciones de gobierno que llevan adelante, es necesario que se difundan. Pero después nosotros como pueblo, el resto de los que estamos en el medio, tenemos la obligación de construir la otra comunicación, y no la comunicación aquella que plantean los pseudos medios alternativos, que muchos de alternativos no tienen nada, porque se agarran de una pata política de oposición por oposición y nada más, y tampoco construyen comunicación. Entonces lo que yo vuelvo, reitero, es esto de ponernos a discutir qué tipo de comunicación queremos para poder crecer como sociedad. Una comunicación solidaria, colectiva, donde podamos contener y multiplicar las voces, las opiniones, las propuestas y hasta las quejas. Nos debemos todo eso. Ya han pasado más de 30 años y estamos todavía ahí tratando de vislumbrar, o nos seguimos comiendo las recetas que nos venden, que ni siquiera nos las venden, o salimos nosotros a tomar, a hacernos cargo de nuestra responsabilidad como sociedad, porque ya no podemos seguir esperando que alguien venga a traernos una solución, una propuesta, una idea. Las ideas tienen que surgir del pueblo. Yo recuerdo siempre, y lo traigo a colación, cuando un compañero, el Vasco Orsoacoa, decía que el pueblo todavía tenía una gran deuda consigo mismo y que el pueblo todavía no es gobierno. Y eso es una realidad así, tajante. El pueblo jamás ha sido gobierno en la Argentina. Y hasta que el pueblo no sea gobierno, difícilmente puedan partir desde esos gobiernos, desde los gobiernos, las propuestas y las acciones que tiendan a plasmar todas las realidades que necesitan se plasme el pueblo entero. Siempre va a haber un sector u otro, y tendríamos que romper esa puja de poderes. Tendríamos que poder para construir pueblo, ciudadanía, comunicación, educación e historia entre todos. Nos lo debemos como pueblo. Vamos con la columna de Fernando Lizama Abado. high above the chimney top, that's where you find me. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio. Buenos días, amigo Norberto. El nuevo tiempo, ¿para quién? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, demostración del amplio apoyo en Chiapas, y Enrique Peña Nieto en Yucatán. El final de la cuenta larga, amigo Norberto, en donde cierran 13 periodos de 144.000 días que conducen al 23 de diciembre del 2012. Esta celebración maya, coincidentemente, el viernes 23, cinco poblaciones, ciudades mayas de Chiapas, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Altamirano y Las Margaritas, demostraron su más alto apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, coincidiendo en la celebración maya. El subcomandante Marcos envió un comunicado a los medios de comunicación a nombre de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mientras en Yucatán llega al filo del mediodía el presidente Enrique Peña Nieto a Palacio de Gobierno bajo estrictas medidas de seguridad. Desde temprana hora, amigo Norberto, elementos del Ejército del Estado Mayor Presidencial levantaron y acordonaron la totalidad del Palacio de Gobierno, atrás de las vallas, porque simplemente no deseamos acreditarnos. Vimos de cerca cómo el pueblo yucateco intentaba convivir con su presidente, pero ya no se escuchaban los gritos de campaña. Ahora los privilegiados ocupan un lugar político a expensas del pueblo. Allí anunció Peña Nieto en los patios del Palacio de Gobierno, la ejecución y licitación del tren transpeninsular que conectará Yucatán y Quintana Roo y el sureste del país. Atrás quedó el añejo proyecto de campaña del tren bala que ofreció la exgobernadora del mismo partido, Ivonne Ortega Pacheco, ahora secretaria general adjunta de su partido a nivel nacional. Asimismo, inauguró el mandatario el Gran Museo del Mundo Maya con el gobernador Rolando Zapata Bello. Seguramente la clase política celebrará su nuevo tiempo, amigo Norberto, la ascensión del PRI al poder, que estuvieron alejados durante 12 años. El viernes las vallas nos dividieron como pueblo y como seres humanos. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizamabado desde México. Hasta la próxima semana, amigo Norberto, y recibe un fuerte abrazo y un fraternal fin de año. La educación es un arma que empodera, libera y vence. Belén Shomaja. El milagro de vernos es posible. Operación Milagro, programa cubano para que todos nos podamos ver. Comunicate con nosotros al 0351-598-3659 o escribinos al correo electrónico c.o.e.guevara@gmail.com. Operación Milagro. Cirugías gratuitas de cataratas y pterigium. Operación Milagro. Para que todos nos podamos ver. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y bueno, eso era lo que nos traía como último reporte de 2012 nuestro compañero Fernando Lizama Abado. Ahora vamos a compartir el informe que nos trae semanas a semanas la compañera Luz Marina Mateo sobre la realidad del pueblo saharaui en el Sahara Occidental. Lo que nos relata aquí Marina no es una novedad. Este pueblo viene siendo perseguido, diezmado, impedido de poder ejercer su libertad como pueblo desde hace muchísimo tiempo, y el gobierno de Marruecos insiste en seguir sometiéndolos, lamentablemente. Nosotros desde aquí le agradecemos a Luz Marina Mateo la dedicación que semana a semana pone para poder darle a conocer a la audiencia del Club de la Pluma todo lo que sucede con este pueblo, como otros tantos, que están siempre siendo víctimas de las distintas caras del imperio. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de Luz Marina Mateo. Hola, buenos días para todos y todas. En este último domingo de diciembre, feliz año 2013 para todos. Desde el Sahara Occidental seguimos compartiendo las noticias, y en este caso, lamentablemente, las noticias tienen que ver con nuevas violaciones a los derechos humanos en los territorios ocupados que han ocurrido durante esta semana. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el 25 de diciembre, cuando a las 12:30, durante la cobertura de una manifestación organizada por discapacitados y personas con necesidades especiales en Guelmim, el sur de Marruecos, el activista saharaui de derechos humanos Jamal Khadrich, de 34 años, sufrió heridas y lesiones en el cuello. Esto fue durante una intervención violenta de la policía dirigida por el gobernador de seguridad. Y el mismo día nos informaban de la desaparición de un joven saharaui de 21 años, Mohamed Babir, que fue secuestrado por la policía en El Aaiún, en la capital del Sahara Occidental ocupado. Durante 24 horas estuvo desaparecido, fue encontrado luego en el hospital, grave, con una herida en la cabeza y un brazo fracturado. Una vez que la familia del activista vio que Mohamed estaba en el hospital, fue a la jefatura de policía, se negaron a recibirle la denuncia y, por otra parte, también fueron a ver al procurador general y el procurador se negó a recepcionarla, según la familia misma cuenta, ¿no? Nos comenta. Esto porque argumentaba que la policía informó que el joven había estado en la comisaría después de pasar la noche en el hospital y no antes. Les cuento que Mohamed Babir desde hace unos meses estaba siendo buscado luego de la captura de dos amigos suyos, activistas de la Intifada, y el saldo fue, como les digo, Mohamed con una herida inciso contusa en la cabeza y también con un brazo fracturado. 21 años. Estas son algunas de las noticias que reflejan lo que tiene que ver con las violaciones cotidianas a los derechos humanos que están sucediéndose en el Sahara Occidental ocupado. En las próximas columnas también, por supuesto, nos vamos a encargar de contarles qué es lo que pasa en los campamentos de refugiados relacionado con la cultura, con las actividades, con todo lo que sucede allí en territorio argelino, también en los territorios liberados, ¿por qué no? Y también nos vamos a dedicar a la cultura. Y hablando de cultura, hoy nos vamos a dedicar al té saharaui, es el cual se toman tres.

a nivel geopolítico, ¿cómo lo vislumbrás hacia adelante, ¿no? En el 2013, todo este despliegue, por ejemplo, de la OTAN en la frontera con Siria, bueno, todo eso lo que implica. Bueno, con respecto a los bienes naturales, creo que ha sido un año muy intenso, de mucha lucha por parte de las organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho de esta nuestra América, ¿no? Como decimos nosotros, la porción del continente americano que tiene como frontera al norte el río Bravo Grande, que nos separa de Estados Unidos y también de Canadá, que está un poquito más arriba, y como frontera sur decimos nosotros justamente el polo sur, porque siguiendo la línea del general Leal reclamamos a la Antártida como Antártida sudamericana, es decir, compartida por todos nosotros. Y un año de luchas muy intensas contra los proyectos hegemónicos de las corporaciones transnacionales mineras, de las corporaciones transnacionales dedicadas al comercio y a la producción de todo lo que es agricultura transgénica, con los agrotóxicos, pesticidas que esto conlleva y los efectos que se producen en la salud, en el ambiente, en la vida animal, vegetal, cómo envenenan hasta el aire, el suelo y el agua, los proyectos desarrollados por estas grandes corporaciones con respecto a los hidrocarburos, la defensa de los bosques y de las selvas, dado que no solamente los bosques y las selvas contribuyen a mantener, digamos, el ambiente como debe estar, sino también que el 80% de los medicamentos que se producen en el mundo están elaborados en base a plantas que se encuentran en estos bosques, en estas selvas, en las floras regionales de cada uno de nuestros países, la defensa del agua y del saneamiento como derechos a la vida, donde exigimos que el agua, al ser un derecho humano, todos tenemos derecho a tener agua potable en nuestra casa, es decir, agua pura, agua limpia, agua sana, agua buena, y bueno, luchando a lo largo y a lo ancho de todo el continente, porque la represión ha sido feroz. En algunos de nuestros países se están aplicando la ley antiterrorista, que la están aplicando acá, por ejemplo, en el país, en la provincia. Hoy nosotros tenemos los ambientalistas de La Rioja y los ambientalistas de Catamarca están siendo juzgados bajo estas leyes y están enfrentando penas de prisión que pueden ir de 4 a 10 años. La lucha que estamos desarrollando en el país también en contra de esta ley de semillas impulsada por Monsanto, que va a provocar la pérdida de soberanía alimentaria en nuestro país, de la seguridad alimentaria y también el avance, ¿verdad?, de esta frontera sojera sobre las tierras de las comunidades campesinas y las comunidades de pueblos originarios, estén arrasando con todo lo que encuentran a su paso. Así que en el sentido de las luchas, yo te diría que ha sido un año muy intenso, que se va a intensificar durante todo el año 2013, porque esta batalla que ha empezado hace muchos años no termina, continúa, y cada vez los embates de estas corporaciones van a ser cada vez más fuertes, y nosotros tenemos que estar más fuertes para poder enfrentarnos a ellos, más unidos que nunca. Así que un año de mucha lucha, donde se han conseguido algunas cosas, como en el caso nuestro poder sentar en la mesa, y justamente Córdoba, es decir, llevar a la justicia a estos productores que utilizan los agrotóxicos, no con los resultados que uno hubiera querido, porque uh-huh. las penas han sido muy muy bajas, pero por lo menos es un primer paso, y se ha logrado en Chubut que la Pan American Silver se vaya del proyecto Navidad por la resistencia de la población. Hemos tenido la victoria de Tino Gasca, es decir, Catamarca, La Rioja está resistiendo, y a lo largo y a lo ancho del país tenemos resistencias que son pequeños triunfos en esta batalla, pero que tenemos que seguir consolidando, ¿no? Claro. Antes de ir al otro tema que te planteaba Elsa, me quiero detener aquí en dos puntos. Cuando nombraste los límites de nuestra patria grande, que llegamos a Antártida, está esta nueva ofensa o esta nueva intención de la corona británica de avanzar sobre nuestra territorialidad y nuestros derechos, designando a parte de la Antártida con el nombre de Reina Isabel o que es propiedad de la Reina Isabel. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué están buscando? Y ellos están buscando porque el objetivo es decir, ¿por qué se niegan a sentarse a negociar con nosotros de Malvinas? Malvinas no es solamente por todos los recursos estratégicos que tenemos en el Atlántico Sur, que van desde la pesca hasta los hidrocarburos y también hasta los nódulos polimetálicos que se encuentran en el fondo del mar, sino que también están puestos los ojos en la Antártida. La Antártida no es solamente la mayor reserva de agua congelada, dulce del mundo, sino también que todos los estudios que se venían haciendo han confirmado en el año 2004 y han terminado de ser confirmados por las exploraciones que realizaron los rusos durante el 2008, que el continente antártico es una increíble reserva de minerales altamente estratégicos y de hidrocarburos. Y da la casualidad que en el sector donde reclama soberanía Argentina, Chile y Gran Bretaña, y especialmente en la península antártica y a sus alrededores, se encuentran los más grandes yacimientos de gas y de petróleo del continente antártico. Entonces, los británicos lo saben, como lo sabemos nosotros, como lo saben todos los países signatarios del Tratado Antártico, y si bien están congeladas, están los pedidos de soberanía, son provocaciones que ellos realizan intentando crear un clima de violencia donde, no sé, esperarán que nosotros volvamos a repetir lo que hicimos en el 2 de abril de 1982, pero no vamos a llegar a esa instancia. Claro. Nosotros ahora, quiero decirte que el 3 de enero se va a entregar una carta a la embajada británica, una carta de protesta con todas estas actitudes por negarse también a negociar para cumplir la resolución 2065 de Naciones Unidas a la embajada, que va a estar firmada por organizaciones sociales de todo el país, de la mano de los soldados excombatientes de Malvinas, ¿no? De la mano del CECIM. Claro. Elsa, desde el Estado Nacional, ¿hay una política de defensa? Sí, hay una política de defensa, es decir, eso es indudable, ya en el año de defensa de los recursos naturales, por lo menos el plan del Ejército Argentino, elaborado en el año 2006, que se llama el Ejército Argentino en el Horizonte 2025, establecía como hipótesis de conflicto los recursos naturales que el país posee y el ataque de una potencia exterior, una potencia extrarregional que no es ni ninguno de los países limítrofes que tenemos ni ninguno de los países hermanos de nuestra América. No lo mencionan, pero cuando se habla de potencia extrarregional indudablemente está referido a Estados Unidos y está referido a la Comunidad Económica Europea, es decir, está referido a la OTAN. Entonces hay una conciencia de la importancia que tienen los recursos naturales y en función, bueno, de eso se han tomado algunas medidas, algunos despliegues para asegurar los recursos que nosotros tenemos, haciendo hincapié especialmente en el agua potable y sobre todo, digamos, en el acuífero guaraní, ¿no? Claro. Este acuífero que compartimos justamente los países del Mercosur. Claro. Ahora, cuando yo te hacía la pregunta si desde el Estado hay una política de defensa, concretamente me refería también a esto de esta afrenta que está realizando la corona británica y que la viene haciendo ya desde hace muchísimos años y ahora con esta nueva denominación que pretende imponerle a la Antártida. ¿Existe o nos quedamos solamente con la vía diplomática? No, por ahora tenemos nada más que la línea diplomática, es decir, no hemos llegado a mayores. Y vos me decís si hemos pensado en cerrar los bancos británicos que puede haber en el país, en impedir que las empresas que son británicas o de los países que están asociados a ellos sigan esquilmándonos y llevándose todos nuestros minerales o nuestro petróleo o nuestro gas, si hemos tomado sanciones económicas contra Gran Bretaña, eso no lo hemos hecho. Seguimos insistiendo en los foros internacionales con la solidaridad de todos los países del mundo. Por supuesto, no tenemos la solidaridad de Estados Unidos, claro, ni tampoco tenemos la solidaridad de Canadá. Claro. Es decir, hasta ahora es todo a nivel diplomático. Si el día de mañana se tomarán sanciones de carácter económico, sanciones de carácter comercial, si recuperaremos las tierras que están en manos de terratenientes británicos o de empresas británicas, que también las tenemos, y sobre todo en zonas de frontera, yo no sé si será una decisión que se tomará o no se tomará. Por ahora todo está en el campo de la diplomacia y en el campo de los organismos internacionales. Bien. El otro punto que el cual yo me quería detener en esta primer parte tuya está relacionado con algo que no es con la intención de querer denostar al gobierno nacional, ni mucho menos. Tiene que ver con las cuestiones de las coherencias. Un gobierno que, afortunadamente, desde el 83 en adelante, nunca se había realizado con esta contundencia y los resultados que estamos teniendo de condenar los delitos de lesa humanidad relacionados con el último proceso dictatorial en la Argentina, sentando no solamente a militares, sino a civiles y eclesiásticos en los banquillos de los acusados y condenándolos, afortunadamente. Digo, ¿no es casi como una incoherencia la vigencia de la ley antiterrorista que se aplica para reprimir e ir en contra de los movimientos sociales que defienden los recursos y los bienes naturales? Sí, es una incoherencia tremenda, y esto nosotros lo hemos venido denunciando sistemáticamente. Nosotros siempre nos opusimos a la sanción de esta ley antiterrorista, que ha sido repudiada por todas las organizaciones de derechos humanos. Es decir, no hay organización de derechos humanos que no haya repudiado esta ley, que ha sido repudiada también por las organizaciones sociales, culturales, por organizaciones políticas, inclusive donde nosotros hemos dicho que marca una contradicción, que incluso ha tenido el voto de diputados que son aliados del gobierno, como en el caso del diputado Jorge Rivas, que votó en contra y explicó estas razones para oponerse, pero y donde la campaña, es decir, para intentar que esta ley sea derogada, continúa, porque estamos en plena campaña para eso, porque lo que nosotros marcábamos se ha cumplido. Es decir, le daba la interpretación que podían hacer los jueces provinciales o los gobernadores de la ley, podía llevar a que todo aquel que luchara, no solamente en defensa del ambiente, sino que todo aquel que pida pan, que pida trabajo, que pida vivienda, salud, educación, podía ser tildado de terrorista y caberle esta pena. Y lamentablemente lo que nosotros preveíamos y lo que nosotros denunciamos en su momento se está cumpliendo, cuando vemos que a lo largo y a lo ancho del país las justicias provinciales, con los gobiernos provinciales a la cabeza, están utilizando la ley para perseguir a todos los luchadores sociales y ambientales. Claro. Bien, Elsa, bueno, y el otro punto por el cual te habíamos convocado era tu visión, ¿cómo ves el mapa geopolítico hacia el 2013 con estos avances ya tan groseros, ¿no?, de parte de la OTAN, de todas las caras que tiene el imperio contra el pueblo palestino, contra el pueblo sirio, contra el pueblo iraní, contra todo Medio Oriente, y la pretensión de avanzar sobre África, que es muy clara? Nosotros nos preguntamos, luego que terminen de ocupar todos estos territorios, ¿le tocará el turno a nuestra patria grande? El tema es el siguiente, con todo lo que es, nosotros llamamos el Oriente Medio o el Oriente Cercano. Estados Unidos tiene intereses estratégicos, bueno, y tiene objetivos e intereses estratégicos en la región. Su interés y objetivo estratégico es el petróleo, y también son los nuevos yacimientos de gas que se han descubierto ahí en Gaza. Entonces lo que necesita es asegurar que ese petróleo y también ese gas estén siempre disponibles de libre acceso para ellos. mientras Estados Unidos considere que los recursos naturales existentes en el Medio Oriente y en el Oriente cercano son de vital importancia para él, lo que vamos a asistir posiblemente es una escalada de violencia, a una escalada de invasión de los pueblos que se encuentran ahí, donde él ha designado como su gendarme en Medio Oriente a Israel. Entonces, la situación no va a cambiar, no creo que vaya a haber alivio en la región. Sigue siendo la potencia militar número uno del mundo. China está en pleno ascenso, Rusia está volviendo a ascender, pero no están, digamos, todavía a la altura como para llegar a un enfrentamiento que diríamos de carácter militar con respecto a Estados Unidos. Es posible que en el transcurso de este siglo los chinos lleguen hasta eso, porque no podemos descartar absolutamente nada. Pero te vuelvo a repetir, mientras los objetivos de Estados Unidos estén en toda esa zona, lo que nosotros estamos viviendo lo seguiremos viviendo, y después de Siria viene Irán, es decir, uno ya ve la proyección y lo que está pasando. Creo que vienen años muy duros para el planeta, años muy duros para los pueblos que están habitando en la región. Y con respecto a África, y en África se están enfrentando las corporaciones transnacionales norteamericanas y las europeas con las corporaciones chinas. Entonces, justamente porque en África y también en nuestra América se encuentran todos los recursos naturales y estratégicos. Esto está reconocido desde el mismo gobierno norteamericano, que ellos ya no tienen y que nosotros tenemos. Y entonces en África hay un enfrentamiento que es solapado y a veces descubierto con las empresas chinas, que son las que se están de alguna manera asentando en la región. Hay una disputa por los recursos naturales y estratégicos que tienen los africanos, por eso también la inestabilidad de África, por eso también estas luchas internas, estas guerras civiles que nosotros estamos viendo, la segregación de los países, incluso el peligro de una guerra entre los mismos países africanos, que tiene que ver con agua, que tiene que ver con tierras fértiles para la producción de alimentos, que tiene que ver con energía, que tiene que ver con minerales estratégicos de todo tipo, ¿no? Claro, claro. La pregunta finalizaba si es posible que tengamos que enfrentarnos a una intención ya abierta de parte de Norteamérica de poner pie definitivo en nuestra región. No, yo creo que intervenciones militares abiertas, de una invasión abierta en nuestra región, no vamos a tener. Cuando uno observamos el mapa de países en hermanos nuestros y vemos los gobiernos que hay, donde están en una gran alianza con Estados Unidos, o incluso en la cantidad, como decimos nosotros, de colaboradores internos, para no decir sirvientes y cipayos, que hay en nuestro país, ¿no?, que trabajan justamente para ellos. No creo que vayamos a llegar a eso. No hay que descartarlo, a lo mejor en años venideros, pero eso dependerá de nosotros y cómo podamos nosotros ponernos de pie y formarnos. Por eso es tan necesario fortalecer UNASUR y fortalecer la CELAC, porque realmente UNASUR y la CELAC son sería el verdadero escudo de protección nuestro. Si lográramos abroquelarnos todos juntos y transformarnos en un bloque de poder para poder defendernos. Cuando nosotros leemos UNASUR, leemos que el eje de UNASUR es la defensa, la preservación de nuestros recursos naturales. Ese es el eje estratégico. Claro. Y en función de eso, elaborar todas las políticas que necesitamos. Pero yo te vuelvo a decir, el poder de afuera es muy fuerte, pero también tenemos adentro, nosotros, en nuestros propios países, y aún inclusive dentro de nuestros propios gobiernos, caballo de Troya. Claro. Seguro. Profesora Elsa Brusone, ha sido un gusto enorme escucharte y tenerte aquí en el programa. Durante el 2013 seguramente vamos a convocarte para que de manera más seguida nos hagas tus aportes, que son muy ricos y muy necesarios para concientizar a la sociedad. Te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo, con mucho afecto para vos y para José Luis, y que tengan un excelente 2013. Gracias, Norberto, igualmente para vos, y bueno, igualmente para todo nuestro pueblo, para este pueblo también de la patria grande, para los pueblos del mundo, ¿no? Y como digo yo, para todos los seres humanos de buena voluntad, que podamos cristalizar los sueños, y a no bajar los brazos y a continuar, porque la batalla es larga, es cruel, es dura y es mucho, pero creo que al final el triunfo va a ser nuestro, porque los vientos de la historia están soplando de nuevo a favor de nuestro pueblo, ¿no? Sí, seguro que sí. Fuertísimo abrazo, Elsa. Gracias por estar con nosotros. Igualmente. Hasta luego. Fue la profesora Elsa Brusone, integrante del CEMIDA, del Centro. Antes era Centro de Militares para la Democracia, ahora es Centro Militantes para la Democracia. Es asesora externa del Ministerio de Defensa de la Nación Argentina y ha sido un gusto tenerla con nosotros, una amiga entrañable. Seguimos con más El Club de la Pluma. Thank you. En el Club de la Pluma escuchamos a René de Calle 13, Tigres del Norte. Osvaldo Valer, un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre. Mantené el contacto alternativo. Visita nuestra página, elclubdelapluma.obligo.com.ar. O escribí a elclubdelapluma@gmail.com. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, El Club de la Pluma. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. El milagro de vernos es posible. Operación Milagro, programa cubano para que todos nos podamos ver. Comunicate con nosotros al 03-51-598-3659 o escribinos al correo electrónico c.o.e.guevara@gmail.com. Operación Milagro. Cirugías gratuitas de cataratas y pterigium. Operación Milagro. Para que todos nos podamos ver. Continuamos aquí en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir otro amigazo, el doctor Alfredo Grande. ¿Cómo le va, doctor? ¿Te gusta que te digan doctor? ¿Cómo están? ¿Te gusta que te digan doctor primero? Hola, a ver. Hola, sí, levantale más el retorno a Alfredo. A ver, ¿me escuchás ahí? Sí, escucho bastante bien. Bueno, digo, ¿te gusta que te digan doctor a vos? La verdad que sí, pero pero me gusta más doctor compañero, compañero doctor, compañero, ¿qué sé? El doctor compañero Alfredo Grande. Yo robándole el parte de los títulos que suele poner Alfredo, propuse para hoy realidades implicadas de ayer, hoy y para el futuro. ¿Cuál es la lectura de las realidades implicadas, Alfredo? Ah, bueno, vos pones el título y yo tengo que dar las explicaciones. Por supuesto. Aparte, no, vos te las pasás explicando, hermano. Vos te las pasás explicando. No, el tema de la implicación, que yo, bueno, lo uso y que realmente de alguna manera me alegra mucho cuando se difunde. El término implicación viene del análisis institucional, por ahí viene de otro lado también, pero tiene que ver con, en realidad, el análisis de la implicación. Por ejemplo, cuando se habla del relato, el famoso relato K, el relato sería el paradigma de lo no implicado. O sea, un relato lo puede tomar cualquiera, viste que Homero cantó la Eneida, ¿no? Uh-huh. Cantó la Odisea, bueno, la Cló canta el relato kirchnerista, ¿no? Cada uno tiene el Homero que se merece, pero en realidad el relato es como algo ahistórico, digamos, ¿no? Que no tendría origen, puede llegar a tener un destino, y es la diferencia entre la autogestión y el autoengendramiento, ¿no? Cuando uno habla de algo no implicado, significa que eso no tiene raíces históricas, digamos, viene de la nada, se autogeneró. ¿Viste esa frase? Viene de un repollo, ¿no? Sí. Bueno, sí, para los relatos nacen de un repollo, o de un repollo mental a veces, ¿no? Pero cuando uno trata de indagar las implicaciones, bueno, a ver, ¿qué implicación de clase, política, de género, económica, profesional? Cuando vos me preguntás esto de doctor, es un analizador de mi implicación profesional. Y bueno, sí, soy médico, ¿qué voy a hacer? Hay cosas peores. Pero en realidad, de lo que tiene que ver es que uno, cuando habla, bueno, a ver, ¿desde dónde hablas vos? Por ejemplo, cuando la presidenta dice, soy una abogada exitosa, fantástico. Bueno, a ver, veamos cómo se construye ese éxito. Eso es analizar la implicación del éxito, la implicación de vos como exitoso. Esto es lo más resistido por la derecha. Sí. La derecha obvia el análisis de la implicación. Y justamente en el extremo límite del análisis, de negar el análisis de la implicación, aparece, por ejemplo, el derecho natural, ¿no? Esta cosa de la divinidad, de algo que viene por fuera del sujeto. Uh-huh. El extremo más brutal de esta imposibilidad de analizar la implicación es, por ejemplo, el mandato de la lectura literal de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Como si la Biblia, que además vaya a saber quién la escribió y cómo, ¿no? Porque en esa época no había Facebook, pero la verdad que adulteraciones hubo siempre. Claro. ¿Cuál es la implicación de por qué el Evangelio o los distintos Evangelios fueron funcionales a determinados proyectos en determinado momento de la construcción de ese gran monopolio que es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces el análisis de la implicación es el análisis de la situación concreta desde las distintas, distintas instituciones que organizan la subjetividad. Claro. No es tan complicado, ¿viste? Además lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Es decir, vos de dónde venís, dónde estás, por qué decís esto. En general, cuando Rodolfo Walsh dice que la derecha siempre dice algo así como que la función empieza cuando ella llega, ¿no? Uh-huh. Que antes no hubo nada. Por ejemplo, Menem diciendo voy a cambiar la historia, y todos creyéndole, porque le querían que iba a hacer cambiar la historia de la entrega, y en realidad lo que cambió fue otro tipo de historia. Cambió la historia, no en el sentido que muchos que lo habían votado creían, ¿no? Claro. A pesar de eso, muchos lo volvieron a votar, ¿no? Así que decir realidades implicadas para mí tiene que ver con tomar la realidad en un análisis crítico de la realidad. Claro. Otra forma de no implicarse es el pensamiento único, ¿viste? Claro. Si a vos estás discutiendo lo que está pasando actualmente y te dicen gorila o te dicen aguante morocha y todo son consignas, sí. Las consignas son lo opuesto al análisis de la implicación, ¿viste? Porque uno puede, el pensamiento crítico hoy realmente es muy difícil sostenerlo, ¿viste? Claro. Está la alabanza o la puteada, ¿viste? Oscilamos entre esos dos tipos, la idolatría o la denigración. Claro. Yo creo que lo más grave que ha pasado, no ahora, que ha venido pasando con la hegemonía del kirchnerismo es la gradual ausencia y hasta la desaparición total del pensamiento crítico. Claro, claro. Recién hablaste, me diste una frase que me llevó a Moyano, no sé por qué me llevó a Moyano. Justamente estuve en un programa de radio con Basteiro y Pedro de la CTA y justamente se habló mucho de este tema de esta asociación digamos operativa, no sé, tiene un nombre, ¿no? En realidad, y yo digamos visceralmente Moyano son las antípodas de todo lo que puedo tener con mi pensamiento y demás, pero también reconozco que yo no soy gremialista, ¿viste? No estuve en un montón de espacios que otros compañeros transitan, y evidentemente la posibilidad de hacer algunas cuestiones de coyuntura, supongo, y en alianza con Moyano, a mí, digamos, en principio no me simpatizan, pero si hago un análisis de mi propia implicación, es lógico que no me simpaticen, porque a mí los famosos gordos de la CGT nunca me simpatizaron, en general. Claro. Eso de la columna vertebral siempre me pareció más para la anatomía que para la política, ¿no? Claro. Pero bueno, claro. Uno tiene a veces unas cuestiones viscerales, entonces, bueno, lo veo a Moyano, cuyo tuvo algún extraño origen en la CNU, en Mar del Plata y todo eso, y no, a mí no me da, como dicen en Facebook, una vibra positiva. En realidad me da más bien bastante negativa, ¿no? Claro. Pero también es cierto que, bueno, la CTA ha sido históricamente muy castigada, incluso por la CGT, o sea que la CGT se opuso a la personalidad jurídica de la CTA. Claro, claro. Entonces, bueno, compañeros como Pablo Micheri, la verdad que son bastante admirables de poder tolerar esa estrategia de sumar con alguien que históricamente se opuso. Claro. Que de alguna manera, sin personalidad jurídica, como dice la... la Moria no existís, ¿no? Ahora es en la historia argentina no es nuevo, o sea, tenemos muchas repeticiones de estas disputas y estos abrazos espontáneos después de haber sido combatidos en distinto ámbito, ¿no? Pero ha ocurrido mucho en nuestra Argentina. Bueno, es cierto, es un país que en realidad más de coyuntura, por ejemplo, las elecciones pasadas, ya no me acuerdo cuánto pasaron, ¿no? Pero de esta alianza de Ricardo Alfonsín con de Narváez, ¿no? Claro. También es, yo voy a decir que no tiene nada que ver, ¿viste? Pero nada que ver, ¿no? Y sin embargo, fueron juntos, qué sé yo, y para muchos radicales fue la posibilidad de salir del tercer subsuelo y pasar a la planta baja. Bueno, está bien. Lo que pasa es que es cierto que la política, en el sentido más de la negociación, ¿no? No es para todos, ¿no? Claro, claro. Tenés que tomar omeprazol todos los días para tolerarlo, ¿no? la oposición al gobierno nacional, sí, se ha blanqueado trasladándose de manera bien abierta al monopolio Clarín y al Poder Judicial. Bueno, es una pregunta que realmente... Yo creo que lo del monopolio Clarín es un simulacro. ¿A qué voy? Es decir, si Cristina o Néstor hubieran hecho lo que hizo el general de expropiar la prensa, así, viste, a lo macho, como diría, sí, a lo milico, yo realmente hubiera aplaudido, ¿no? Si Clarín ha sido una usina de la derecha siempre. Recuerdo aún sus titulares, viste, de toda la vida. Lo que pasa es que han hecho una trampa el gobierno de creer que la ley de radiodifusión no se puede aplicar por esta cautelar del punto de la que plantea Clarín. Sí. Y en 3 años toda la ley de radiodifusión, de medios audiovisuales, se hubiera podido aplicar, especialmente el famoso 33% del espacio comunitario, a pesar de esta cautelar. O sea, se ha transformado la ley de medios, que además tampoco es una ley solamente de los K, ¿no? Viene trabajada por grupos desde hace 10 años o más. El tema es la pulsada con Clarín. Entonces ahí pierde la sustancia, ¿no? Es decir, claro, vas a hacer una cuestión, porque ¿cómo vos hacés para doblegarlo a Clarín? Llenar de radios comunitarias, dar licencias, no solamente a la de Farco, sino también a la Red Nacional de Medios Alternativos, o sea, creas un espacio comunitario fuerte, y eso, más algún medio comercial que no esté groseramente vendido al poder, haces ganás la pulseada. Claro. Yo creo que lo más grave es que el gobierno quiere ganar la pulseada contra Clarín solo, o sea, que sea un triunfo de los K, y en realidad la pulseada contra Clarín, contra La Nación, contra algunos medios hegemónicos, es una pulseada del pueblo contra esos medios. Claro. No del gobierno, ¿viste? Pero lo que pasa es que lo quieren sumar, ¿viste? Como, a ver, como Messi, ¿viste? El botín de oro. Ellos quieren el botín de oro de todo. El botín de oro de los medios, de la asignación universal, de todo lo que pasa de bueno, de los juicios por los derechos, contra el genocidio, todo el botín de oro es para los K. Entonces hay una especie de necesidad de acumular triunfos tan obscena que, para los que tenemos pensamiento crítico, yo todavía algo me queda, no nos seduce, a mí no me seduce, a quién quieres más, o sea, a Spolky o a Mañeto, a ninguno de los dos realmente no me interesa, yo escribo para pelota de trapo, hablo con vos, estoy en otra cosa, estoy en un espacio comunitario, participativo, y a ese espacio hay que darle el poder que merece y que todavía no tiene a pesar de 3 años, porque cuando dicen 3 años que se aprobó la ley, bueno, ¿y qué hicieron esos 3 años? Además de querer destrozarlo a Clarín, sobre todo cuando van creando otros medios, ¿no? Porque esta venta de Haddad, de sus claro, este, a Moneta, Cristóbal López, no sé, Spolky, no, todo eso tampoco es joda. Yo te digo, veo poco televisión, pero cuando veo noticieros, de 5 hay 4 a favor del gobierno. Claro. O sea, realmente la suma todo, más allá del tema de la pauta oficial, ¿no? De la pauta de propaganda. El tema del fútbol para todos, ¿viste? Claro. Esto es propaganda para todos. Se ha transformado, a veces vos no ves la jugada porque te ponen abajo, que también está prohibido por la ley de medios, una propaganda o la propaganda de camiones Iveco, ¿viste? Una cosa realmente que contraría la propia ley, ¿no? Claro, claro. Alfredo, ¿cuáles implicaciones podrías adivinar que se pueden avecinar para el 2013? Bueno, yo creo que hay un eje que es, para mí, ¿no?, es un eje muy importante, es el tema de la reelección. Yo creo que el año que viene lo que se va a jugar es si la reelección, la re es posible o no. Eso va a depender mucho de los resultados legislativos. O sea, evidentemente ahí sí va a haber una fuerte polaridad, si bien no son elecciones presidenciales, sí son elecciones que pueden habilitar presidenciales muy diferentes en el 2015. Concretamente con Cristina o sin Cristina. Uh-huh. Cuando debido, que me parece un ejemplo de pensamiento no crítico, absoluto, no casi puro, dice que Cristina es el modelo, me hace acordar a Luis XIV cuando decía el Estado soy yo, ¿no? Claro. Entonces, claro, desde ese lugar creo que es muy importante para mí una oposición que tenga claro que la reelección sería contrario, absoluta, en mi opinión, contrario absolutamente a los que sostenemos una política popular y de la participación, porque pero, darle a una persona, por brillante y exitosa que sea, la única responsabilidad sobre el funcionamiento de un modelo de país, lo claro, cual es una brutalidad casi, viste, previa a la Revolución Francesa, ¿viste? Uh-huh. Ahora no puede crear dirigentes que sigan sosteniendo este maravilloso modelo, bueno, que se pregunten por qué. Claro. Ahora, ¿vos crees que debería haber síntomas? Dejamos de lado el tema de la reelección. ¿Crees que debería haber una reforma de la Constitución Nacional y un replanteo del Poder Judicial? Entiendo que sí, pero, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es que los jueces pagaran impuestos, digamos, ¿no? Porque fíjate que sea todo impuesto a las ganancias, completamente. Es decir, la familia judicial, la gran familia judicial, tiene privilegios. Claro. No que tiene derechos. Ahora, respecto a la elección de los jueces, ¿no? Que sea un mecanismo electivo y demás, la verdad que no tengo opinión formada. En ese caso habría que elegir todo por votación, hasta los comisarios, los generales, ¿viste? Otros. Todo aquello que son los aparatos ideológicos del Estado tendrían que ir a votación. Claro. En realidad, ¿por qué no? Habría que, por ejemplo, plantear la figura del primer ministro, salir de este presidencialismo absoluto. Por ahí una sola Cámara, la Cámara de Senadores, es totalmente superflua, es la más reaccionaria que hay. Sacar esto de los 3 senadores, una burocracia infernal, ¿viste? 2 para los que ganan, 1 para los que pierden, que ese es el pacto de Higos, ¿no? Claro. Hay muchas cosas para revisar de la reforma constitucional. Lo que pasa que el pacto de Olivos, tan denostado por la oposición, en realidad fue para impedir la re de Menem. Acordate que cuando se hace el pacto de Olivos, Herman González había ganado en Capital. O claro, sea que el menemismo amenazaba en ese momento con quedarse con todo 10 años más, por lo tanto nos íbamos a quedar sin todo. Se redujo el mandato, ¿no?, de 6 a 4 años. O sea, esa reforma tuvo lo bueno y tuvo lo malo, pero no nos olvidemos que fue en un momento de una hegemonía menemista muy fuerte. Cuando claro, digo menemismo, incluyo muchos kirchneristas conversos, ¿no? Entonces, claro, cuando el titular de la CGE en un debate con Lozano en televisión habla de los 90, de los 90, de los 90, bueno, el PJ fue los 90, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora Cristina parece que se quiere despegar del PJ, ¿no? Pero bueno, ni siquiera Néstor pudo, porque el gran error político de Néstor fue que cuando perdió con de Narváez, de alguna manera aniquiló la transversalidad y volvió a ser, renunció como presidente del PJ y después volvió a ser presidente del PJ. Y una de las cosas que realmente le ha hecho pero un daño tremendo al funcionamiento de la democracia es el PJ, casi como un PRI mexicano, donde incluso todo termina siendo una interna del PJ, inclusive ahora, ¿no? Viste que en realidad los presidenciales son todo PJ, Berazota, Chiroli, Massa, Cristina, todo PJ. Claro. Así es difícil, digamos, tener un espacio propio. Claro. Alfredo Grande, ha sido un placer enorme tenerte en estos programas y seguramente vamos a seguir comunicándonos a partir de pocas horas, ya son horas que tengo una terrible curiosidad, ¿los problemas técnicos se solucionaron? Recibí un mail que ya casi te mando la brigada SWAT. Pero pobre, vos sabés que los compañeros acá de Radio Inédita también están arañando las paredes porque ahora el día 5 arrancan con las transmisiones del Precosquín y el Cosquín y claro, tienen convenio con varias radios para transmitir, porque le van a tomar la transmisión vía internet y bueno, y la monopólica o cuasi monopólica Telecom les ha cortado el teléfono y la señal de internet. Y bueno, y ahora tienen que salir a recurrir a ver si consiguen otro servicio alternativo que le pueda brindar esa posibilidad de concretar lo pautado. La radio Galena. Pero hablando de monopolio, ahí tenés Telecom y Telefónica. Claro. Son dos monopolios que yo no sé si son más o menos del monopolio Clarín, pero ahí están y de eso no se habla, ¿no? Y sí. Aunque ahora sí, de algunos están, de a poquito están hablando, pero que yo veo como que hay actitudes o acciones del gobierno un tanto así sigilosas, con mucho cuidado. Y bueno, a mí me gusta más de arremeter y concretar para en beneficio del pueblo, ¿no? Pero bueno, por supuesto, son modos. Freud te oiga. Te mando un fuertísimo abrazo, hermano. Fuerte abrazo. Que empieces muy bien el 2013 con mucha energía y con los éxitos que venís cosechando desde hace rato. Bueno, te agradezco mucho. Un abrazo. Fue el compañero doctor o el doctor compañero Alfredo Grande que nos ha hecho el honor de estar con nosotros aquí en el Club de la Pluma de Música y enseguida regresamos. No olvides que una vez tú fuiste sol. No olvides ni la tapia ni el laurel. No dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín. No pierdas una ventana. No entregues tus mañanas de aguaceros y juegos. Ni desentierres tesoros viejos. No ocultes lo que ayer se te ofreció. No escondas la moneda ni el vitral. No dejes que una nube diga adiós. No caigas a pedazos, no asustes tu diamante. No entregues tu perfecto amanecer, ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar, ni tu incansable caminar. Vete de nuevo hasta el arroyo donde está tu mejor canto y ve, cálmale la sed a tus enormes prados. No permitas que se pierda tu cosecha. Hoy que hasta la lluvia fiel no te ha escuchado, busca tu raíz, dale la caricia, la que siempre espera, la única manera de hacerla que vuelva a ofrecerte frutos hasta en el invierno. No olvides que una vez tú fuiste sol. Desata esos diques de corrientes presas. Déjate llevar y vuelve a ser jinete. Baja hasta tus valles de palomas sueltas. Que este es tu país, ¿Dónde están tus riendas? ¿Dónde está tu espuma? ¿Dónde abandonaste tu camino entonces? ¿Dónde naufragaste? Haz nacer mil rosas. No olvides que una vez tú fuiste sol. Muchas gracias. En el Club de la Pluma escuchamos a Augusto Blanca. No olvides que una vez tú fuiste sol. Ante tanta injusticia, la salida es colectiva. Escuela Alegría Ahora. El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Audios, noticias, encuestas y lo mejor de Radio Inédita. Escúchanos en cualquier rincón del mundo. www.radioinédita.com.ar. Estés donde estés. Inédita 103.9. Desde Punilla, estamos muy cerca. El Club de la Pluma presenta Los malditos excluidos de la historia oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin Discepolín, el alma en ayuno cuelga de un violín. ¿Cómo le va, mi querido amigo Jorge Orozco? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Cuando escucho el copete de presentación tuyo, lo escucho el Ignacio Copani interpretando esa partecita del siglo XXI, y yo ni siquiera tengo ganas yo de saludarte, quiero que te pongas a hablar directamente, porque me parece que cuando yo intervengo, ahí desluzco todo el espacio tuyo. Pero lo que sucede es que tu voz te redondea todo la presentación. Jorgito Orozco, ¿cuál era la consigna que teníamos para el día de hoy? Bueno, la consigna era de un montonero. Habíamos leído una partecita de una poesía. A este compañero, vamos a llamarlo así, de otras épocas, pero no deja de ser compañero por eso, ¿no? Le decían el lagunero. Y era de la provincia de San Juan. Claro. Su nombre, Santos Guayama. Desde muy joven se vinculó a los sectores más pobres de la provincia. Integró con el tiempo las filas del Chacho y de Felipe Varela. De esa manera se oponía a la política de la oligarquía porteña. Uh-huh. Participó en algún momento en la Revolución de los Colorados, cuando se insurrecciona Cuyo y las provincias vecinas contra el mitrismo y la guerra de la Triple Alianza en aquel momento, ¿no? Sí. Con ayuda de Felipe Varela, o mejor dicho, de la montonera de Felipe Varela, logró tomar posesión de La Rioja y de Chilecito, convirtiéndose así de esta manera en un líder popular, en un caudillo de esa zona, peleando contra los gobiernos de Mitre y de Sarmiento. Con muy poca gente, con muy pocos hombres, su fuerza era siempre el estilo de guerrilla, con 300, 400, 500 hombres, no mucho más que eso. Y aún así se le animaba y enfrentaba a los regimientos nacionales, ¿no? Claro. Que eran fuerzas muy poderosas y muy bien pertrechadas. Claro que de la única manera que él podía pelear era con la guerra de guerrillas. Atacaba, provocaba algunas muertes o conseguía armas, cosas por el estilo, y obviamente tenía que huir, ¿no? Claro, claro. De este modo se empieza a hacer famoso en toda la región, y porque se lo conocía como, además de que era muy audaz y valiente, se lo conocía como enemigo de los ricos y muy amigo de los pobres. De esa manera se empieza a transformar casi en una leyenda, y la gente consideraba de que él era invencible, porque entre otras cosas tuvo muchas derrotas, obviamente por su escasez de fuerza, pero después de cada derrota la misma gente decía que él volvía, regresaba con mucha más fuerza que antes. Al ser perseguido tuvo que huir a Chile en algún momento, pero regresa y las montoneras que él armaba continuaban siendo una pesadilla para el gobierno porteño, ¿no? Uh-huh. En algún momento las autoridades de San Juan informaron públicamente que el indio Guayama había muerto, pero resulta que después, al poco tiempo, reaparece en Caucete con algo así como unos 200 hombres insurreccionándose contra el gobierno de Del Carril. Sarmiento, siguiendo lo que había aprendido en Estados Unidos, hace algo que acá en la Argentina casi nunca se hizo, y le pone precio a la cabeza de Guayama. El precio que le había fijado era 1,000 pesos. Pero bueno, no tuvieron suerte de atraparlo de esa manera. El diario La Prensa en aquel momento en un título que pone comunica de que que era la octava resurrección de Guayama, ya que lo habían dado por muerto por 8 veces y él volvía a aparecer. Claro que esto lo único que hacía era acrecentar su leyenda, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Una cosa que decía Guayama es que cuando lo criticaban, y él la respuesta que le daba era: miren, dice, yo nunca maté a nadie. Cuando veo que la gente no tiene para comer y los que pueden dar son mezquinos y comen ellos solo, yo les quito a esos para darle a los necesitados. Yo no asalto ni mato a nadie para juntar y engañar a mi gente. Ellos me siguen porque no tienen trabajo y yo les doy de comer. Y ¿qué? Si me siguen, mejor. Y eso, esa frase o esa declaración de Guayama, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo? ¿Cómo se obtiene esa frase de Guayama? Bueno, está recopilado en algunos historiadores, investigadores. Sí. Mucha tradición oral lo ha ido. Claro. Obviamente todas estas cosas no son exactas porque no son con documentos firmados y ese tipo de cosas, claro. ¿No es cierto? Pero bueno, la tradición y el pueblo en su acaparamiento, digámoslo así, de estas tradiciones, mantiene este tipo de oraciones dichas por boca de él. Claro. Además, bueno, su accionar no fue allá por 1810, sino fíjate vos de que el cura Brochero, como yo te había dicho el domingo pasado, era muy amigo personal de él. Mirá, lo vos consideraba como del círculo íntimo de su familia. Mirá, vos sabés, perdóname, ¿no? Vos sabés que aquí en Córdoba, que se hace mucha referencia al cura Brochero, en todas las veces que he escuchado, también. jamás se lo has indicado al cura Brochero como amigo del indio Guayama. Bueno, fíjate vos que Brochero tiene incluso documentos donde lo nombra entre sus 4 mejores amigos. Así que lo que pasa es que, bueno, Guayama es un invisible, no ha existido para la historia, por lo tanto tratan también de desvincular a Brochero de él, pero claro. Brochero mismo se dice que decía que como es que Guayama no era malo, como decían, ya que para mí decía Cordero, Brochero, era un manso cordero y un muy buen amigo. Claro. Incluso cuando lo matan a Guayama, dicen que Brochero se puso a llorar y hablaba de él como uno de sus grandes amigos y lo consideraba parte de su familia, así que mirá hasta dónde llegaba, ¿no? Claro. O sea, es que la forma en que lo atrapan es tendiéndole una trampa, ya que, entre otros, justamente Brochero, ahí sí hay documentos donde Brochero gestiona el indulto para Guayama, antes de que lo atraparan, uh-huh. para que se reincorpore, dice, a la vida normal, decía Brochero, y que abandone el andar en montonerismo, ¿no? Y bueno, no tuvo éxito en sus gestiones, pero ahí hay una prueba de que Brochero lo conocía y muy bien a Guayama, ¿no? Claro. Y en los pueblos de San Juan, ¿tenés idea dónde hubo andado este hombre haciendo su beneficio por la gente humilde? ¿Se lo seguirá recordando? Bueno, habría que ir a esa zona y preguntarle. La verdad que yo desde acá no lo sé, pero sería muy interesante poder hacer eso, recorrer toda esa zona. Yo lo que sí te puedo decir es que yo había publicado esto de Santos Guayama en el Facebook, y me contesta un compañero con el que después supe seguir manteniendo contacto. Ahora, como me bloquearon una de las cuentas, perdí el contacto con él. Claro. Voy a ver si lo puedo ubicar de nuevo. Que justamente este compañero, que es un cantor, se llama, o sea, su apellido es Guayama, y es nieto o bisnieto de este Santos Guayama. Epa. Y me escribe agradeciéndome todo lo que yo había escrito sobre Guayama, ¿no? Bah, en realidad no lo escribí yo, sino que lo escribió Norberto Galasso, claro. Yo solamente lo retransmito, ¿no? Claro. Sería interesante retomar por ahí el contacto con este compañero, descendiente de Santos Guayama, para ver si podemos rescatar algo más de... Voy a ver si lo puedo ubicar y te pongo en contacto con él. Si claro, y triangulamos, más vale. Porque ahí podés hacer también alguna entrevista con él que te puede por ahí dar incluso algún dato más sobre esta etapa, claro. Y sobre este personaje que ha sido realmente excluido de la historia, ¿no? Claro. Jorgito, antes que me olvide, Norberto, sí, te decía que le tendieron una trampa, sí, lo citaron para entregarle el indulto, y él se fue tranquilo, caminaba solo por las calles de San Juan, y ahí lo tomaron prisionero. Hicieron una simulación de que él estaba conspirando, y a eso le agregaron otra simulación más sobre un juicio que nunca se llevó a cabo, y lo fusilan. Lo asesinaron. ¿Con qué otro excluido vamos a arrancar el 2013, Jorge? Bueno, el 2013, ya que es un año, el 13 de la Jeta, te voy a dar el nombre del personaje del domingo que viene. ¿Cómo? Ahora te el nombre. Te voy a dar el nombre y tal vez te sorprenda un poco. Anda anotando, ¿eh? Sí. Su nombre, y es lo único que te voy a dar, ¿eh? Ah, el nombre, nada más que el nombre. Su nombre es Álvaro Alzogaray. No me podé hacer esa joda. Un maldito excluido de la historia oficial. No me podé hacer esa joda. Sorpresa. No, yo no te saco al aire con este tipo, ¿viste? Bueno, pero me vas a sacar al aire y no te vas a arrepentir. Hay cosas de la historia que uno siempre se sorprende. Álvaro Alzogaray, por favor. Álvaro Alzogaray. Bueno, ya veremos entonces quién fue este Álvaro Alzogaray que nos va a traer el próximo de los excluidos en el 2013. Jorgito. Para arrancar el año, para comenzar el año. Sí, sí, debe ser, con humor, debe ser. Jorge Orozco, realmente ha sido un placer enorme haberte conocido, aunque sea por estos medios. Y a ver, y que hayas aceptado esta convocatoria nuestra para que participes del programa. A nosotros nos produce mucho placer tenerte domingo a domingo, y vamos a seguir con esto a partir del próximo domingo, el primer domingo, el 5 de enero, aquí en el Club de la Pluma. Para mí también ha sido, y es, y seguramente seguirá siendo por mucho tiempo, un grato, gratísimo placer de conocerlos, y espero que tal vez dentro de poco nos podamos conocer personalmente. Ojalá que así sea, ojalá, la puerta de nuestra casa está abierta para vos. Muchísimas gracias. No, al contrario, Jorge Orozco, Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, fue en el Club de la Pluma. Pensar si tú... En el Club de la Pluma escuchamos a Rubén Blades, Prohibido Olvidar. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Ante tanta injusticia, la salida es colectiva. Escuela, alegría ahora. Al mundo soñado lo construimos en comunidad, amando políticamente, rebelándonos contra la injusticia y festejando siempre la vida. Mónica Lungo. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Al mundo soñado lo construimos en comunidad, amando políticamente, rebelándonos contra la injusticia y festejando siempre la vida. Mónica Lungo. Productora Abrelatas presenta Desde Córdoba, el corazón del cáncer de mi país, dedicado a José Manuel, su salido de mi corazón. Soy cordobés, pero no cordobesista. Yo quiero una Córdoba menos egoísta. Soy cordobés, pero no cordobesista. Quiero una Córdoba menos egoísta. Nunca voté ni votaré a José Manuel. Si quieres ser presidente, que lo sea por Santa Fe. Nunca voté ni votaré a José Manuel. Si quieres ser presidente, yo no lo voté. Nunca. Hermanos del Chaco, de Resistencia, de la Villa 31, de los lugares donde no llega la clemencia, sojera, tanta arrogancia, tanta furia, tanto miedo, a no sé qué, ya no entiendo de qué se quejan, si antes no tenía ni para comer y ahora tiene la olla llena, yo no entiendo por qué están llorando, no se dan cuenta que esto es un nuevo país que se está creando. Soy cordobés, pero no cordobesista. Quiero a Córdoba menos egoísta. Soy cordobés, pero no soy integrista. A José Manuel no lo pongo en mi lista. Soy cordobés, pero no cordobesista. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Seguimos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a nuestro compañero y amigo, nuestro querido hermano, el profesor Juan Carlos Sánchez. ¿Estás ahí, Juan Carlos? Estoy acá, Norberto. Muy buenos días. Buenos días. Juan Carlos Sánchez, quisiera que hagas un repaso, si podés, así a vuelo de pájaro, de lo acontecido durante este 2013. 2012, perdón. Sí, y después, sí, es como que volé en el tiempo yo con el vuelo de pájaro, ¿viste? Y por supuesto que me interesaría mucho que hagas hincapié en lo referido a dos puntos que son los fundamentales en los cuales vos solés hacer mucho hincapié en lo que son los medios de comunicación y el tema de la inclusión social para personas con capacidades diferentes. Mira, Abuelo de Pájaro, te puedo decir unas cuantas cosas. Abuelo de Pájaro, nos encontramos con un año donde estuvo centrada una pelea por la ley de medios que todavía va a continuar el año próximo. Un poco eso era lo que decía la última vez que nos encontramos al aire, ¿no? Que se venía un tiempo de chicanas judiciales y no me equivoqué, desafortunadamente, ¿no? Y tal vez la cuestión de la desinversión, la cuestión del 33% para los medios sin fines de lucro, todavía han ido yendo y viniendo, es decir, con avances y retrocesos, donde la política oficial trató de apretar el acelerador y después la justicia se lo fue frenando paulatinamente, sumado al coro, ¿no?, de una clase política opositora que realmente no tiene programa, ¿no? Uh-huh. Esa es la pura verdad. O sea, en estos momentos, si uno quiere pensar en algún tipo de oposición o alternativa política, realmente no existe. Esa es la pura verdad. Ahora bien, lo que sí ha caído como un balde de agua fría y fue en parte aprovechado por la oposición fue un poco, y perdóname por lo que voy a decir, la exageración del 7D, ¿no? Es decir, se centró todo en un efecto mediático, ¿no?, que lamentablemente no tuvo resultado esperado. Tal vez, no sé si no pudieron, no quisieron o no se veían venir esa correlación de fuerzas entre el Grupo Clarín y el gobierno, ¿no? O sea, desde el gobierno nacional pareciera que pensaban que todo se iba a liquidar más fácil. Claro. Ahora, yo pienso que todavía va a dar mucha cola para andar, ¿no? Te detengo un segundito ahí y me hago eco de lo que dijo hace un rato Alfredo Grande con relación a la ley, a esta nueva ley de medios de audiovisuales. ¿Por qué no se aplicó el resto de la ley? ¿Por qué no se aplicó a los otros medios el resto de la ley? ¿Por qué ese 33% del espectro no se repartió a donde correspondía? ¿Por qué? ¿Por qué solamente se centró el gobierno en seguir dando batalla contra el Grupo Clarín y no hizo esto de aplicar la ley para los otros medios? No, seguro. Lo que Alfredo marca es una realidad, ¿no? La pregunta que se hacía no es casual, justamente. Hay dos motivos principales, uno político y otro técnico. El político es que la gran batalla política, es decir, contra los grupos monopólicos concentrados en materia informativa, que son los que le hacen el coro e instalan la agenda a la oposición, uh-huh. ¿Sí? Sí. Le hace desde el macrismo, pasando por un desvaído radicalismo de la mano de Ricardito Alfonsín, que si se levanta el padre no sé lo que hace, esto lo digo con total seguridad, y entonces la aplicación del resto del articulado de la ley de medios es porque precisamente el gobierno nacional prefirió concentrar fuerzas en esa batalla, ¿no? Y la segunda cuestión un poco es técnica. ¿Por qué? Porque es técnica porque precisamente lo que falta es el denominado plan técnico, es decir, determinar quiénes tienen las frecuencias, cuáles son las frecuencias, y a partir de ahí y después de la desinversión, cuáles son las que van a quedar libres para ese famoso 33%. Y acá tomo algo de Mario Weinfeld, que escribió hace unos días en Página 12, y que dijo una gran verdad, Mario. Precisamente lo que no se dio cuenta un poco el gobierno es esta cuestión del plan técnico. Dijo precisamente que se olvidaron de la cuestión de las frecuencias, ¿no?, para hacerlo en una síntesis muy rápida. Sí. Y en eso tiene razón. Ahora bien, los medios alternativos ya comenzaron a visibilizarse en una forma muchísimo más grande, tanto de la red de medios alternativos como del espacio abierto de televisoras comunitarias abiertas y populares, alternativas y populares, perdón. Y aquí, donde vuelve nuevamente a fallar el gobierno, y lo vuelvo a repetir porque ya lo dije, es porque no se abrió el juego a los medios comunitarios alternativos y populares. ¿Por qué? Porque inclusive hubiera facilitado esa misma batalla que el gobierno le está dando a Clarín. Claro. Porque van a decir, hay democracia, tenemos medios que no nos responden a nosotros también. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, otra hubiera sido la batalla cultural de cara a la sociedad, de Seguro. Cara a la ciudadanía, ¿sí? Y eso es lo que me parece que Martín Sabatella tiene que comenzar a entender, y todo el resto del gobierno nacional, en la medida que los medios alternativos estén con su frecuencia legalizados, porque hay una cuestión, acá hay medios que hace más de 10 años que están, ¿sí? Claro. Que están desde el 2001, uh-huh. ¿sí? Sí. No voy a hacer nombres, pero yo conozco medios que surgieron al calor de las asambleas barriales de aquel año. Claro. ¿sí? Y entonces, estas son las prioridades, o sea, legalizar a quienes se les decomisaba cada rato, por ejemplo, ¿sí? Claro. Bien. Ese es el tema. Y lo otro que estaba, yo te pedía que hicieras una reflexión acerca de la inclusión social de aquellas personas con discapacidad, con capacidades diferentes. Mira, el tema de las personas con discapacidad es muy arduo, todavía sigue muy intenso el tema. Porque la discapacidad existe y lamentablemente se va incrementando por el flagelo del hambre. Ahora bien, se ve esa discapacidad, no se ve porque muchas veces está en aquellos sectores geográficos alejados de las ciudades y no tienen los medios ni siquiera para ir a una junta médica a obtener el certificado de discapacidad, que por ejemplo les abriría las puertas a la cobertura médica, ¿sí? Sí. Pero tampoco veo una política estatal destinada precisamente a preservar a un sector tan vulnerable y postergado como el de las personas con discapacidad. Ahora bien, de lo que no hay duda es acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, del carácter regresivo de esta política, donde los certificados de discapacidad están demorando, pero demasiado tiempo. Hay casos de 4 meses, de 6 meses, y porque los médicos van poniendo distintas chicanas para demorar la expedición del certificado, que no es casual, porque ¿qué pasa? Lo que se quiere es que baje, disminuya la cantidad de personas con discapacidad en la ciudad, ¿sí? ¿Para qué? Para demostrar que no hay tantos, que no hay tanto discapacitado, lo pongo entre comillas con las palabras que ellos hablan, ¿sí? Y entonces así mostrar un resultado positivo, pero la realidad es otra. Vayamos a la Villa 20, a la Villa 1114 o a la Villa 31, y ahí nos vamos a encontrar con una realidad completamente distinta y dentro de la misma ciudad de Buenos Aires. Y a nivel nacional el tema pasa porque si bien el tema de las pensiones asistenciales se ha facilitado mucho, no existen las demoras de 6 años en otorgar una pensión, como acontecía antes de 2003, lo cierto es que todavía hay grandes debes con respecto a la inclusión educativa, a la accesibilidad física y también al transporte, ¿no? Donde está comenzando a surgir un nuevo monopolio que puede desplazar al de Flechabú, ¿no? Ese es otro monopolio que también debería combatir el gobierno nacional, ¿no? Porque Flechabú es una de las empresas que viene acaparando las rutas de jurisdicción nacional y ahora le apareció un competidor que puede quedarse con todo, pero siempre seguimos con el monopolio de alguna. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas con discapacidad están sujetas a ese monopolio que por ahí les da o no les da el pasaje, según como le vengan ganas, según cómo le convenga, y seguimos con la eterna rueda, ¿no? Más allá de la necesidad de derogar uno de los artículos que establece el cupo para las personas con discapacidad que viajan, porque actualmente hay un cupo, entre comillas, sí, sí. De 2 personas por servicio, que es manifiestamente inconstitucional, y no lo digo yo, ¿sí? Lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, claro, ¿no? Claro, claro. Juan Carlos Sánchez, nos invitaste a varios compañeros, colegas, que vertiéramos una especie de deseos o qué esperábamos para el próximo año. Te retribuyo la gentileza y bueno, que expreses aquí qué es lo que esperas para el 2013. Mira, ¿sabes lo que espero para el 2013? Que podamos seguir soñando en construir otro mundo posible, ¿sí? Y justamente salió de ciertas conversaciones con amigos, inclusive con colegas. Digo, sueño con que podamos seguir construyendo, ¿no? Más aún cuando el imperio está cada vez pegando manotazos de ahogado en todo el mundo, no es solamente Irak, Afganistán o ahora Siria, ¿no? También hay un peligro latente, como vos bien contabas en tu editorial, que pueden llegar a pisar nuestra región. Las diferencias con Venezuela son cada vez más profundas. En realidad, hoy, por ejemplo, estaba leyendo los multimedios y hay como toda una campaña orquestada para a ver si se muere Chávez de una vez. Claro. Así pueden perforar la revolución bolivariana, ¿sí? Claro. Entonces, si bien puede tener algunos puntos esa revolución de efecto, ¿sí? Lo cierto es que han avanzado una barbaridad y han disminuido la desigualdad. Y un paso importante lo dio Evo ayer con la nacionalización que se mandó de 4 empresas, ¿sí? Entonces son pequeños, le estamos arrancando tirones al imperialismo, y eso es bueno, que en el 2013 lo podamos seguir construyendo. Y la verdad que creo que debe ser un sueño compartido el de todos, ¿no? Seguro. De poder seguir arrancándole algunos pedacitos a ese gendarme del mundo que todavía sigue jorobando la paciencia. Claro. ¿No? Juan Carlos Sánchez, profesor, querido amigo, te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Seguimos en contacto y el próximo domingo, el 5 de enero, volvés a estar al aire con nosotros en el Club de la Pluma. Por supuesto, feliz año para toda la gente de Cosquín, y que tengan un muy buen año todos ustedes, tanto vos, Gaby, y los chicos, y nos estaremos viendo el próximo domingo, escuchando, perdón, sí. Es la costumbre de la televisión, ¿no, Alberto? Claro, vos ya estás en la parte mediática de la televisión, ahí está, ¿qué va a ser? No se me maree, muchacho, ahí arriba, ¿eh? No, ¿sabés lo que pasa? Siempre me pasa lo mismo, ¿no? Estoy hablando y sí, nos estamos viendo y por ahí estoy hablando por teléfono. Claro. Es la costumbre de estar, viste, con el programa y pumba, así se me sale así la frase, Norbert. Fuerte. Un abrazo grandísimo. Igualmente. Fue el profesor Juan Carlos Sánchez aquí en el Club de la Pluma. Y ahora tenemos que interrumpir la transmisión porque viene un mensaje en cadena de uno de los sectores de gobierno. Por favor, Gabriela, póngalo al aire. Héroe único, salvador de la patria. Habla al país. Su Excelencia, el ministro de Ahorro Postal, don Gilberto Manhattan Ruiz. ¿Cuánta gente se acercó a nosotros y nos dijo, ayer hemos encontrado un tocomocho verdadero, que es este verdadero y auténtico tocomocho del cual hablamos claramente los argentinos cuando nos calentamos? Si ustedes supieran claramente que desde esta radio y desde estos diferentes lugares yo hago todo lo posible para su felicidad, ustedes dejarían de joder, perdónenme que les diga así, pero dejarían de joderse a mí. Y dejarían también de decirme constantemente cosas cuando camino por la calle. Yo me he visto en una revista, y quiero decirlo, que estoy atrás de un sillón haciendo así caripelas. Y yo jamás en la vida he hecho caripelas de ningún tipo. Ustedes saben bien que siempre he sido una persona severa y precaz. Siempre he mantenido una línea de conducta que será insubordinada solamente de la mano del señor presidente de la República, que diga en un momento, mirá, tómatelas y anda a lavarte las bolas en un tacho. Y yo lo haré, porque yo soy consciente de que los mandos naturales deben ser respetados, como es respetado también el influjo estatal del 17%, junto con el aumento de los palos de golf y de las carretillas jardineras. Muy bien, muchas gracias. Héroe único, salvador de la patria. Es un hombre pequeño, de pequeñas ideas, de efímeros empeños y de corta pelea. Tacaño en la mensura, de medir cada cosa, ajeno a la textura y al color de una rosa. Es un hombre pequeño, ligero de ambiciones, con sombras en el ceño, experto en frustraciones, erudito en insidias, en excusas y celos, un rehén de la envidia, de los quiero y no puedo. Es un hombre pequeño, de una pequeña vida, que ha dejado sus sueños bogar a la deriva. Se conforma con poco, no se juega por nada, porque de todos modos él recibe su paga. Si es por él no ambiciona ser bien considerado una buena persona, un tipo festejado. Es un indiferente, diabulia vitalicia, desahuciado paciente de una eterna presbicia. Es un hombre pequeño, carne de ventanilla, un perfecto diseño de la santa rutina. Es un ser resignado a cumplir un horario, a ser siempre mandado como buen funcionario. Es un hombre pequeño, vocal de sindicato, de anodinos ensueños, un vulgar pelagatos, de ejemplar tolerancia, obediente y discreto. Para él la ignorancia nunca tuvo secretos. Es un hombre pequeño, falaz mansedumbre, celador sempiterno de las buenas costumbres, un gorrión de alas rotas al que tienen censado, porque saben que vota como le han indicado. Arquetipo de vida, diminuto de ingenio, se acobarda enseguida. Es un hombre pequeño, incapaz de una gesta, de ser héroe o villano. Solo lleva en la testa ser un buen ciudadano. escuchamos en el Club de la Pluma, Alberto Cortés, un hombre pequeño. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. El problema que estamos teniendo es el despojo de las tierras, la muerte de nuestros hermanos, la falta de agua, la falta de salud, la falta de muchísimas cosas. Por eso nosotros queremos vivir como corresponde y no queremos que se siga condicionando en nuestra vida. Que en esta tierra de nuestra Indoamérica, de allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras? Los incas, los caribes, los mayas, los aztecas. Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta. Perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. Seguimos aquí en el Club de la Pluma y, por supuesto, estamos con nuestro amigo, el doctor Néstor Forero. ¿Cómo anda, hermano querido? Muy bien. ¿Cómo están ustedes por ahí? Pero muy bien. Me levantás un poquito el retorno de Néstor. Eso. Ahí lo vamos a escuchar mejor. Néstor Forero, para cerrar este 2012, no cerrar el tema, venís planteando el tema de la Constitución del 49, qué es lo que se debería rescatar de ella para la posible reforma constitucional que se pretende discutir el próximo año. Bueno, yo creo que esa constitución fue importante, primero porque le dio una participación al pueblo y fue un avance sobre la democracia liberal hacia una democracia social y una mayor participación del pueblo. Digamos, era vital para devolverle vida y participación a los trabajadores. Así que yo creo que hay muchas partes de esa constitución a las cuales hay que recuperar. Y porque era un verdadero instrumento de soberanía, sobre todo porque ponía en manos del Estado, no en manos de los particulares, las principales fuentes de energía del país. Uh-huh. Entonces, a través del artículo 40, el famoso artículo 40, en el cual habíamos hablado en la charla anterior. Pero, hay que tener en cuenta que uno, a través de lo que es una carta magna, está dándole un perfil al país, un perfil, pero no para un día o dos, o un periodo presidencial o dos, sino está dándole una formación política, social, cultural, legal a un país. Es la llave para el futuro, ¿no? Y hay que tener el valor de reconocer que a veces los principios que parecen inmutables pierden la actualidad. aunque se apoyen en la tradición, en el derecho, uh-huh, en la ciencia, cada vez que se pueda, o tan pronto lo reclame la conciencia del pueblo, decía Perón en su discurso de presentación, debe cambiarse esos principios y mucho más cuando la constitución que nosotros tenemos, la del año 94, en sí sabe el consenso de Washington, como habíamos hablado. Es decir, si vamos a tener un proceso para profundizar aún más el proceso de independencia de nuestro país y de nuestro continente, necesitamos instrumentos jurídicos de avanzada. Uh-huh. Y el primero de todos es, sin lugar a dudas, una nueva constitución. Sí. Así que la constitución del 49 nos da una gran enseñanza de lo que se puede hacer. Es más, algunos señalan que, a pesar de las reformas que después sucedieron, como eso fue anulada por un bando militar, la constitución del 49 está ilegítimamente clausurada o dejada fuera de lugar. Por lo cual, tal vez, y así lo había propuesto el gobierno que cayó en el 76, tengamos que hacer una encuesta o una consulta popular para saber si el pueblo quiere recuperar la Constitución del 49. Uh-huh. Y eso nos va a dar la oportunidad de charlar profundamente sobre los ejes de la independencia nacional y continental y de los instrumentos jurídicos. Claro. Yo creo que es una buena bandera para iniciar una discusión de cómo profundizar el proceso de liberación continental. Claro. Hablando de liberación y de soberanías, está retornando la fragata Libertad, que fuera retenida por el gobierno de Ghana a pedido de los denominados fondos buitres. Sí. ¿Se ganó una batalla en esta pelea por la soberanía económica del país? ¿Qué pasó acá? Bueno, nosotros, lamentablemente, no se habla, y los juristas deberían hablar mucho más, de la doctrina Drago, que hizo en su momento el que fue canciller de la República Argentina, defendiendo a Venezuela en ese momento y a todos los deudores, porque había sucedido lo siguiente. Venezuela no podía, a principios del siglo XX, no pudo hacer frente a algunas deudas, y los gobiernos de Inglaterra, de Alemania, de Italia, se quisieron apoderar por la fuerza y bombardear los puertos venezolanos. Uh-huh. Ahí salió el canciller argentino, Luis María Drago, defendiendo la posición de inviolabilidad del Estado, y que no era posible apropiarse de los bienes del Estado de esa manera, a mano militar. Fue una gran defensa que en estos días o en estas semanas de defensa del tema de la fragata no se ha tratado con profundidad, y sería un gran argumento, primero porque es un orgullo argentino que haya salido la defensa de los deudores por parte de un jurista nacional, pero además porque sería un paso adelante nuevamente que la justicia internacional tomara la doctrina Drago, como lo tomó en su momento, como un elemento básico para tratar el tema de los estados deudores y la soberanía. Así que por ahí veo que debería pasar el tema. Se ganó en medio de un enorme error, que fue llevar la fragata a un lugar donde no se tenían seguridades. Porque este no es el primer embargo que sufre la República Argentina. Hay más de una treintena de embargos, y que luego la justicia de cada lugar o internacional ha ido desestimando. Pero el problema sigue siendo la forma en que es acosado el país y cómo es acosado su soberanía. Yo espero que en los próximos días y semanas el pueblo argentino vaya tomando conciencia de su estado deudor, y que más allá de todos los esfuerzos hemos pagado una y otra vez una deuda que no debíamos. Entonces, por lo menos, si internacionalmente no podemos reclamar, o nuestro reclamo sería endeble, digamos que sí, aquellos responsables de haber pagado y de haber contraído fraudulentamente la deuda, habría que juzgarlos y condenarlos. Claro. No inventándoles leyes nuevas, sino aplicando lo que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo hicieron en su momento, y que aparentemente el Poder Judicial se olvidó. Hay en el Código Civil y en el Código Penal suficientes argumentos para procesar y condenar a los responsables de haber contraído la deuda ilegítimamente. Claro. Y ese sí sería un paso adelante en los derechos humanos. O sea que la República Argentina es la abanderada en el tema de los derechos humanos en el mundo. Creo que sería un paso más que importante que podamos juzgar y condenar a aquellos que han cometido fraudes en contra de la salud de la propia nación y del pueblo argentino, que ha pagado con hambre y muerte varias veces una deuda que no debe. Seguro. Néstor Forero, te mando un fuertísimo abrazo. El próximo domingo 5 de enero del 2013 vamos a volver a estar en el aire y vamos a seguir ahondando sobre este tema, ¿te parece? Muy bien, y pondremos los zapatitos. Bueno, para los reyes. Yo no los pongo, a veces me los chorean. Bueno, un abrazo a todos. Te mando fuertísimo abrazo, querido hermano. Gracias por estar con nosotros. Fue el doctor Néstor Forero, es el auditor oficial en el juicio de la deuda externa argentina, profesor, catedrático, escritor, investigador, historiador y un excelentísimo ser humano que nos enorgullece tenerlos con nosotros. Profesora Gabriela Fernández, ya nos estamos yendo, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Está bueno? Me parece que nos estamos olvidando de un homenaje fundamental. No, bueno. Usted quiere antes del homenaje, ¿usted quiere saludar a la audiencia? Vamos a desearle a la audiencia de Radio Inédita y del Club de la Pluma que tengan un feliz comienzo de 2013 sin tanta resaca, pero con mucha alegría. Y bueno, y ya que estamos, dejamos de acá nuestro saludo, felicitaciones y por muchísimos años más a la gente de Radio Inédita, que nos ha abierto las puertas de esta emisora maravillosa, emisora que también milita por la vida y por un cambio en la sociedad. Los felicitamos por estos 2 años de trayectoria, de construcción de otra comunicación diferente, que muy bien lo hacen y están plantando una diferencia, sentando una diferencia enorme en lo que son los medios de comunicación aquí en Córdoba, fundamentalmente en el Valle de Punilla. Esperemos que esto, y estamos seguros que esto va a continuar y va a seguir creciendo. Nos sentimos orgullosos de estar en esta casa. El homenaje que queremos hacer ahora, pequeño, habíamos preparado un material un poco más extenso, pero no nos es posible ponerlo al aire porque ya no se nos fue el programa. 2 revoluciones tuvieron lugar en estas fechas primeras de enero. La primera fue en 1804, la primera revolución llevada adelante por negros, que fue la revolución del pueblo de Haití. Esa revolución ha sido silenciada por las historias oficiales, porque nunca fue posible que aceptaran las oligarquías que un pueblo de negros lograra revolucionar, lograra sentar su independencia, declarársela ante todo el mundo. Y después está la otra revolución, ese faro que tenemos aquí también en el Caribe, en el continente, que es Cuba. Un 1 de enero de 1959, entraba Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, un poquito después Ernesto Che Guevara, y toda esa impresionante cantidad de militantes, combatientes y el pueblo festejando en esa construcción que ya se concretaba